de la congregación que todavía no habíamos podido saludar ayer. Tuvimos un culto precioso aquí en nuestra iglesia y estuvimos saludando a la iglesia y hablándole acerca de nuestro viaje que pasamos la pastora y yo por un mes. Y damos gracias al Señor que ya estamos de regreso en nuestra casa. Libro de Números, capítulo 14. Capítulo 14, verso número 1 en adelante. Alabado sea el Señor. Santo. Si lo tiene, dígame amén. Yo voy a predicarles en esta noche por el tema atormentados antes de tiempo. Atormentados antes de tiempo. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Amén. Yo le voy a invitar a usted a que le dé la mano que le queda al lado, al frente y atrás, y que usted le diga: no le permitas al diablo atormentarte antes de tiempo. Dígaselo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor eterno, y que mientras esta palabra es predicada, Espíritu de adoración, Espíritu de alabanza haya en los labios de este pueblo en esta noche, mientras tú saturas los aires con la unción maravillosa de tu Espíritu. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede continuar alabando y glorificando al Señor con plena libertad. Déjeme de ver si usted puede alabar al Señor sentado. ¿Cuántos pueden alabar al Señor sentado? Déjeme ver, ¿se podrá alabar a Dios sentado? Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia de nuestro Señor. Voy a comenzar este mensaje haciéndole una pregunta al hermano Pagán. Hermano Pagán, ¿cuánto tiempo hace que usted sacó la licencia como doctor? ¿Qué pasó el examen? 99, esos son... ¿cuántos años ya? 5 años ya. Hace 5 años recibí este mensaje. Lo recibí el día que él testificó aquí que había pasado el examen de la licencia como doctor. Y hoy es la primera vez que lo predico. 5 años estando para predicar este mensaje. Y no fue hasta hoy en la tarde, cuando oraba a Dios y le preguntaba al Señor que Él deseaba que yo le ministrase a este pueblo, cuando el Señor me dijo: atormentados antes de tiempo. Yo no lo podía creer. Yo dije, ¿de verdad, Señor? Me dijo, llegó la hora de ese mensaje. Y yo quisiera que todo el que está dentro de este templo en esta noche ponga atención a las pocas o muchas palabras que Dios pueda poner en mi boca en el día de hoy. Yo no conozco las batallas, no conozco los problemas por los cuales algunos de ustedes puedan estar pasando, pero sí conozco al Dios que usted y yo le estamos sirviendo y estamos adorando en esta noche. La Biblia dice que Dios se reveló a Moisés y lo hizo descender desde las tierras donde él se encontraba hasta la tierra de Egipto con un propósito, con un llamado en específico. Dios le había dicho a aquel hombre, yo he escuchado el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he descendido para libertarlo. Los voy a sacar de la esclavitud. Los voy a liberar de la tierra de Egipto. Y los voy a meter, dijo Dios, en una tierra de abundancia, en una tierra que fluye leche y miel. Donde ellos van a poder disfrutar de todo lo que no han disfrutado hasta ahora. Donde van a contemplar con sus propios ojos el cumplimiento fiel y exacto de las promesas que yo le di a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. La Biblia dice que llegado el momento, Moisés descendió a Egipto. Y después de muchas señales y de muchos prodigios que Dios hizo en aquella tierra, aquel pueblo logró salir de aquella terrible esclavitud. Fueron llevados por Dios hasta el frente de la tierra prometida, las tierras que él había dicho que les iba a entregar. Y cuando están frente a aquellas tierras, decidieron enviar espías, 12 espías, para contemplar la tierra y para ver que la tierra era como Dios lo había prometido. Primer error: si Dios dice que algo es, ¿por qué entonces yo enviar o que hayan personas que quieran ir para ver si es como Dios dijo que es? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las cosas son como Dios ha dicho que son. Y como yo he estado diciendo antes de irme de aquí, en el viajecito que di con mi esposa, durante todo ese mes que se lo estuve diciendo a un montón de gente que me encontré en mi camino y a pastores con los cuales conversé, todavía llego con esa expresión en mi boca al altar de esta hermosa congregación en esta noche. Hay que creerle a Dios. Cuando Dios habla, a Dios hay que creerle. Pero ellos fueron. Y sabe una cosa, hermano. Hay ocasiones en las cuales Dios te presenta un cuadro de cosas. Él te presenta el cuadro de cosas como Él quiere que tú lo veas. Dios sabe que hay más cosas. Cosas que Él no ha mencionado, pero que no las ha mencionado porque desde el punto de vista de Dios no son importantes. Y no son importantes desde el punto de vista de Dios, porque esa serie de cosas no pueden obstruir, no pueden detener, no pueden impedir, carecen de la autoridad y del poder para impedir que Dios haga lo que Dios ha prometido hacer. Por eso, Dios no le dio importancia a las ciudades amuralladas, a los hijos de Anac, a los gigantes que habían en aquella tierra, ni a los hombres de guerra que habían allí. Desde el punto de vista de Dios, ellos no eran muy importantes. Para Dios lo importante era que su pueblo obedeciera a la voz de Él y al mandato que Él había dado. El mandato que Él había dado era sencillo: entren a la tierra que yo les doy por heredad. La Biblia dice, en el capítulo anterior al capítulo en el cual leí, en el capítulo 13, que cuando Moisés envió a aquellos 12 espías, y los 12 espías regresaron de haber espiado aquella tierra a traer el reporte, dice que mientras Caleb hablaba, las palabras que Dios hablaba, le recuerdo a esta iglesia que aparte de que hay que creerle a Dios, hay una expresión que desde que salió de los labios de nuestro hermano José Ramón López un domingo en la mañana aquí en esta congregación, en un estudio que tuvimos con él, se quedó en mi boca y se la paso repitiéndola a cada momento a cada uno de ustedes. Se llama sincronización. Caleb estaba sincronizado con Dios. Caleb hablaba las palabras que Dios hablaba. Veía lo que Dios quería que él viera. Y se fortalecía en lo que Dios deseaba que él se fortaleciese. Los otros 10 espías no estaban sincronizados con Dios. Y hay un problema cuando uno no está sincronizado con el Señor. Uno no ve las cosas como Dios quiere que uno las vea. Uno no habla el lenguaje que Dios quiere que uno hable. Uno no pone su mirada en las cosas que Dios ha preparado. Uno mira como el diablo quiere que uno mire. Uno habla como el diablo quiere que uno hable. Y eso hace que uno se llene de temor, se llena de miedo, se llena de desconfianza. El temor es uno de los espíritus más malos que puedan atacar a un creyente. Le roba la fe, le roba la seguridad, le roba la confianza en la palabra del Señor y le cambia por completo su forma de hablar. Lo transforma, se lo cambia. La Biblia dice que mientras Caleb hablaba el lenguaje del cielo, los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en ella, en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ellos hablaron lo que ellos vieron. Pero las palabras de ellos tuvieron un resultado nefasto en el corazón del pueblo. Cuando ellos escucharon de la boca de aquellos hombres que esta tierra era tierra que tragaba a sus moradores, tierra de gigantes, hombres de guerra en medio de ella, y además aquellas tremendas palabras que ellos dijeron, cuando le dijeron a aquel pueblo: no podremos subir contra aquel pueblo porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. Ellos dijeron, no podemos. No podemos subir. No podemos pelear. No podemos apropiarnos de la tierra que Dios ha hablado, porque esa gente que está ahí es más fuerte que nosotros. Yo no tengo ninguna duda, mi amado hermano, de que hayan personas que humanamente hablando puedan ser más fuertes que nosotros. Que hayan batallas que humanamente hablando puedan ser más fuertes que nosotros. Que hayan luchas que humanamente hablando puedan ser más fuertes que nosotros. Que hayan conflictos en nuestra vida que humanamente hablando sean más fuertes que nosotros. Pero lo importante en este asunto es que todo aquello que es más fuerte que yo no es más fuerte que el Dios al que yo le sirvo. Y que yo me enfrento a las situaciones en mi vida, no basado en mi propia fortaleza, ni física, ni espiritual, ni mental, sino basado en la fuerza del Dios que yo he conocido. Él va adelante y yo voy atrás. Aquellas palabras tuvieron un resultado nefasto. Ellos visualizaron, su mente contempló algo que todavía no había ocurrido. Cuando ellos escucharon la palabra gigante, ellos acá en su mente, ellos contemplaron hombres altísimos. Y ellos se vieron bien pequeñitos al lado de esos gigantes. Cuando ellos escucharon la palabra hombres de guerra, más fuertes que nosotros, ellos contemplaron hombres que se veían a la vista, poderosos, fuerte, y ellos se vieron como meñiques al lado de ellos. Ellos se contemplaron a ellos mismos peleando contra aquella gente, y en su mente contemplaron a aquella gente venciéndolos a ellos. Se vieron batallando en su mente, y en su mente también se vieron perdiendo la batalla. Fue tanto la influencia que aquello tuvo sobre ellos, que como dice el tema del mensaje en esta noche, comenzaron a atormentarse antes de tiempo. La Biblia dice que ellos se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y todos los hijos de Israel y toda la multitud comenzaron a gritar, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o que en este desierto muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Atormentados antes de tiempo. Ocurre cuando le abrimos nuestra mente a Satanás y le permitimos colocar en nuestra mente cosas que todavía no han ocurrido. Satanás hace que nuestra mente visualice cosas que no han ocurrido como si estuvieran ocurriendo o como si fueran a ocurrir. Fíjese usted que ellos dijeron, ¿por qué? Dijeron ellos, nos ha traído Jehová a esta tierra a caer espada. Jehová no los llevó a aquella tierra a caer espada. No fue eso lo que Jehová dijo. Jehová no dijo, yo los saco de aquí y los llevo a la tierra de Canaán para que allá perezcan ustedes, vuestras mujeres y vuestros niños en manos de los cananeos. Dios no dijo eso. Eso es lo que dijo el diablo. Dios dijo, yo los saco de aquí, de esta tierra, para meterlos en la tierra de Canaán, tierra de abundancia, tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Yo se la voy a entregar a ustedes por heredad. Y dijo más, dijo, yo Jehová Jereki Amasai. Dios lo baja el punto. Usted sabe que cuando nosotros escribimos y llegamos a al final de la oración, le ponemos un punto. El sello, el punto de Dios es yo Jehová. O sea, no te lo está prometiendo Arnaldo Torres. No te lo está prometiendo el doctor Pagán. No te lo está prometiendo Milton Mercado. Él está diciendo, lo estoy prometiendo yo. Y está diciendo, yo soy Jehová. Soy el creador del mundo. Soy el dueño del oro y de la plata. Soy el dueño de todo lo que hay en esta tierra. Y no hay poder en esta tierra que pueda conmigo. Este es mi sello. O sea, Dios dice, yo pongo mi nombre por delante en lo que yo ofrezco. ¿Sabe usted que en el pasado, cuando no existía todo este andamiaje de tecnología que existe ahora y de profesionalismo donde se hacen contratos y se firman y se ponen nombres y todas esas cosas, muchos años atrás habían personas que hacían pactos basados única y exclusivamente en el respeto del nombre que cada uno tenía, que se decía, ¿y con quién fue que tú hiciste eso? No, yo lo hice con fulano. No te preocupes, ese hombre es un hombre de honor. No, pero no firmamos papel ni nada. Con esa persona tú no necesitas papel. Ese es un hombre de palabra. Si él te dijo que lo va a hacer, él lo va a hacer. Puedes confiar en él. Hay personas que ponen su nombre por delante de lo que hacen. Y la gente los escucha porque entienden que en ese nombre hay respeto. Pues Dios dijo, yo pongo mi nombre por delante de lo que hago. Y pongo mi nombre por delante de lo que prometo. Y pongo mi nombre por delante de lo que hablo. Y mi nombre es un nombre de respeto. Porque en mi nombre, dice la Biblia, se dobla toda la rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo pongo mi nombre. Yo, Jehová, soy el que he hablado, el que he prometido. Yo pongo el nombre. Dios pone el nombre. Satanás pone la duda. Tiene una capacidad increíble para trabajar en nuestra mente. Mientras más se abre la puerta de nuestra mente a los pensamientos negativos que entran en ella, más poder tiene él para hacernos ver las cosas al revés de como Dios quiere que nosotros las veamos. Dios quiere que veamos bendición. Si Satanás tiene acceso a nuestra mente donde Dios quiere que veamos bendición, él puede hacer que veamos maldición. Dios quiere que visualicemos abundancia. Si Satanás tiene acceso a nuestra mente donde Dios quiere que visualicemos abundancia, Satanás puede hacer que visualicemos escasez. Dios quiere que visualicemos bendición espiritual sobre nuestra vida. Pero Satanás, si nosotros abrimos nuestra mente, puede hacer que donde Dios quiere que visualicemos bendición espiritual para nuestra vida, nosotros veamos muerte y derrota espiritual en cada paso que demos en esta tierra. Dios quiere que visualicemos el apoyo de Él sobre las cosas que nosotros hacemos. Pero Satanás tiene la capacidad para, si abrimos nuestra mente, en vez de visualizar el apoyo de Dios, visualicemos lo contrario y lo hablemos, que es lo que alguna gente hace. Dios no me contesta, Dios no me oye. ¿Dónde está Dios? Santo Jehová. Yo me acuerdo de aquella persona que en alguna ocasión me llamó y creo que les conté aquí en un mensaje a ustedes. Le habían encontrado una enfermedad incurable. Cuando ella habló conmigo, ella lloraba en el teléfono. Lloraba gritándome, me voy a morir. Yo trataba de darle una palabra de consuelo, pero no podía. Ella casi no me dejaba a mí ni hablar. Yo comenzaba a hablar cuando ya ella estaba parando, deteniendo las palabras que salían de mi boca con las que salían de la boca de ella. No, yo me voy a morir, decía. Yo le pedí a Dios en mi mente, Señor, dame una forma en la cual yo pueda llegar al corazón de esta hermana. Pero ella estaba en un estado de desesperación increíble. De momento vino una cosa a mi mente, y yo entendí que era de Dios y se la solté, se la dije. Le dije, hermana, cuánto lamento que cuando usted se muera se vaya para el infierno. Ahí paró de llorar. Me dice, no, yo no me voy para el infierno. Yo soy cristiana, yo me voy para el cielo. Y yo digo, ¿por qué está llorando ahí como si fuera para el infierno? Y le dije, mire, escúcheme. Usted tiene una enfermedad que desde el punto de vista científico es incurable. Pero desde el punto de vista divino es curable. Porque la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El médico puede declarar lo que él quiera, pero el médico no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesucristo. Y cuando se trata de hombres y mujeres que le sirven a Dios, la Biblia dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Pero hay gente que con solamente escuchar la expresión del médico ya se visualizan a ellos mismos en un ataúd. Es más, le voy a decir más. Hay personas que todavía no han ido al médico y ya se ven muertos en su mente. Se atormentan. Yo me acuerdo de una llamada que recibí también de una persona, de una hermana, fue para consejería. Decía ella que tenía SIDA. Óigame, yo me pongo a aconsejarla como una persona que tiene SIDA. Me puse a aconsejarla. Y después que estoy, yo no sé ni cuánto tiempo gasté diciéndole a ella tantos consejos. Le digo, así de momento me salió la pregunta, y le digo, hermano, ¿y cuánto tiempo hace que le encontraron la enfermedad? Me dice ella, no, si a mí todavía no me han encontrado nada. Yo no lo podía creer. Yo he gastado un montón de tiempo aconsejando a una persona acerca del SIDA, porque decía y juraba y lloraba que tenía SIDA. Y cuando le hago la pregunta de cuánto tiempo hace que le encontraron la enfermedad, todavía no he ido a un médico. ¿Y cómo usted puede estar segura que tiene SIDA? Me dice, no, es que yo estoy pasando por una serie de cosas que son cosas que le dan a las personas que tienen esa enfermedad, que si esto, que si lo otro. Mire, hermana, un favor, vaya, hágase los exámenes y después me llama. Gracias a Dios que me llamó, porque puedo contar el testimonio completo. Me llamó gozosa, alegre, feliz de la vida. No tenía SIDA. Nunca en su vida tuvo SIDA. Pero lloró como si lo hubiera tenido. Se atormentó como si lo hubiera tenido. Gritó como si lo hubiera tenido. Y hasta recibió un consejo de un pastor como si lo hubiera tenido. Es increíble el poder que a veces se le otorga al enemigo para meterse en nuestra mente y sembrar en nuestra mente pensamientos que nos llevan a atormentarnos, a antes de tiempo. Podemos contemplarnos en nuestra mente derrotados, o podemos contemplarnos victoriosos. Podemos contemplarnos en nuestra mente sumergidos en la más tremenda pobreza, o podemos contemplarnos en nuestra mente inmersos en la más tremenda bendición de abundancia que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Podemos contemplarnos en nuestra mente perdiendo todo lo que tenemos por situaciones económicas que tal vez estemos pasando, o podemos contemplarnos en nuestra mente reteniendo todo lo que tenemos, contemplando en la mente que hay un Dios que tiene el poder para suplir todo lo que a nosotros nos hace falta. Todo depende, y no estoy hablando del poder mental, estoy hablando del poder de la palabra. Yo hablo de pensamientos sujetos a la palabra de Dios. Hablo de vencer al diablo en nuestra mente con el pensamiento de las palabras que Dios ha hablado. Hablo que donde el diablo ha metido un pensamiento, hay que meter el pensamiento de la palabra de Dios. Estoy diciéndole a esta iglesia que donde Satanás habla, hay que meter la voz de Dios, porque Dios también ha hablado. Alabado sea el Señor en esta hora. Ereki amansote. Esto, mi amado hermanos, no es algo que se logra con un mensaje que se escucha. Es algo que se alcanza con una vida que practica diariamente la palabra que oye. Donde todo el mundo tiene que estarse velando y cuidándose los unos a los otros. El esposo tiene que cuidar a su esposa. La esposa tiene que cuidar a su esposo, los hijos a sus padres, los padres a sus hijos. Tienen que velarse el uno al otro. ¿Cómo es que se habla en la casa? Si sale una expresión negativa, derrotista, de los labios de la esposa, el hombre decirle: un momentito, no hables así. Eso no es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y usar el antídoto de la palabra para destruir cualquier veneno que quiera destruir la fe y la confianza que la palabra exige que nosotros tenemos que tener en el Señor. Un hijo habla negativo, hay que responderle de una forma positiva. No, espérate, esto es lo que dice la Biblia. Los padres hablan negativo, usted le dice a su padre: con todo respeto, papá, con todo respeto, mamá, perdóneme, usted está fuera de lo que el pastor está enseñando. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ustedes son victoriosos. La Biblia dice que Dios derrotó al diablo. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Lo tiene debajo de sus pies. Alabado sea Dios en esta hora. Hay que hablar el lenguaje del cielo. Israel tenía la costumbre de siempre estar visualizando las cosas negativas más que las positivas, y de verse muerto. Este es el pueblo que más muertes pasó en la vida. Ellos se murieron un montón de veces en la mente de ellos. Cada vez que les pasaba algo negativo, ellos decían: ¿para qué nos trajo para morirnos aquí? Siempre hablaban de muerte, siempre. No, nos sacó de Egipto para hacernos morir aquí. Mejor no fuera volvernos a Egipto. En Egipto eran esclavos, eran azotados por los látigos, estaban siendo destruidos como nación y como pueblo, y la mente de ellos, cautivada por un pensamiento satánico, los llevó a desear regresarse de nuevo a la esclavitud que tenían allí en Egipto. Usted ve que cuando llegaron, dice la Biblia, a ver lo que él vive. Ok, en Éxodo capítulo 16 dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Todo era cuestión de morirse. En ese versículo ahora se veían muertos, tenían hambre y querían comida. Y ahora se veían muertos del hambre. No podían pensar, mi amado hermano, que cuando Dios los sacó de Egipto, Dios sabía todo lo malo que les iba a pasar en el camino. Dios conoce desde el día que nos salvó hasta el día de hoy todas las batallas que vamos a pasar en nuestra vida cristiana. No solamente las conoce antes de que nosotros las pasemos, sino que además ya tiene la solución para cada una de ellas antes de que nosotros lleguemos a ellas. Israel no había llegado al Mar Rojo cuando ya Dios sabía lo que iba a hacer con el Mar Rojo. Cuando llegaron al Mar Rojo, ellos dijeron: nos sacó de allá para ahora hacernos morir aquí. Pero mi amado hermano, cuando Dios los sacó de Egipto, Dios sabía que había un Mar Rojo en el camino y sabía que Él iba a abrir el Mar Rojo para que ellos pasaran hasta el otro lado en seco. Dios sabía que iba a haber unas aguas amargas y sabía que Él iba a endulzar las aguas amargas de Mara. Alabado sea Dios en esta hora. Dios sabía que les iba a dar hambre y sabía que les iba a dar maná del cielo, caería todos los días para alimentarlo. Dios lo sabía todo. Dios sabía que en la tierra de Canaán había gigantes, pero a Él no le importaban, porque Él sabía que los gigantes no podrían pararse delante de Él. Dios sabía que habían ciudades amuralladas, pero las ciudades amuralladas a Él no le metían miedo, porque Él sabía que las murallas se caerían ante la presencia de Él. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Dios no es el problema. Dios nunca ha sido el problema. El problema es el hombre. Que el hombre que no aprende a creerle a Dios. El hombre que no aprende a poner en su mente el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, la confianza que hay que poner en el Señor. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Mire, yo me acuerdo que el hermano Che había tratado de pasar la licencia anteriormente y no había podido. El día que él testificó aquí que había logrado pasar su licencia, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo estaba él ese día. Él estaba como un niño chiquito aquí al frente. Él estaba como el nene de él, brincando para aquí, para allá, así. ¿Ah? Sí. Ay, pero era la alegría que él tenía. Él brincaba como un niño chiquito. Y me acuerdo que él nos testificó aquí a nosotros. Y él dice que cuando le llegó el papel que él tanto tiempo estaba esperando, porque se toma el examen, te vas para tu casa y después tienes que esperar que llegue la carta del estado que te dice que has pasado el examen y que tienes tu licencia de doctor. Dice que cuando llegó esa carta, que él la tomó en la mano, él temblaba. Y que un pensamiento le decía a él: te colgaste, no lo pasaste. Y él cogía la carta y la ponía. Y no sabía qué hacer con ella. Él no se atrevía. abrir la carta, porque él estaba controlado por un pensamiento que le decía que se había colgado. Dice él que él la cogía y la levantaba y la ponía así en la luz. A ver si podía ver lo que decía ahí adentro. Pero todo era sencillo. Lo que había que hacer era abrir la carta y ver lo que decía adentro. Pero él no se atrevía, porque había un pensamiento que lo atormentaba. Lo atormentaba antes de tiempo. El proceso correcto hubiera sido abrir la carta, ver el resultado, ver que ahí decía que no lo pasó, y entonces poner la cara triste y decir: bendito sea Dios, no lo pasé. Pero él estaba haciendo eso mismo antes de abrir la carta. ¿Cuánto me estás escuchando? Ay, Dios mío. Deseaba hasta que llegara Giselle para que lo abriera por él. Y Giselle no aparecía por ningún lado. Ay, Dios mío, si viniera Giselle para que abriera la carta y me dijera lo que dice la carta. Él con la carta en la mano. Y caminando para arriba y para abajo con la carta. Su futuro está en la carta. En esa carta está todos los años que él ha estudiado, todos los años que se quemó las pestañas estudiando en la universidad, todo un montón de años, aleluya, luchando por alcanzar un sueño. En esa carta está el resultado del sueño. Pero él no se atreve a abrir la carta porque hay un pensamiento ya aquí que le dice: no lo pasaste. Y él está atormentado por el pensamiento. Satanás está riéndose. Satanás ya sabía el resultado de la carta, oye hermano. Ya él lo sabía. Es más, Satanás está enfogonado porque él pasó el examen. Pero Satanás está disfrutando el asunto de que, aunque él sabe que lo pasó, lo tiene él pensando que no lo pasó. Usted podrá entender en esta noche que Satanás sabe a quién le servimos, a quién adoramos. Conoce el poder del que nosotros le servimos. Sabe que contra él no puede. Sabe que lo que Jehová diga, eso se hará. Pero que él disfruta teniendo a gente cristiana convertida, que tiene una Biblia llena de promesas desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, atormentado como si en la Biblia no hubiera una promesa para ellos. En estos días, desde Florida, le hice una llamada a una persona, no voy a decir el nombre, de esta congregación. El nombre no viene al caso. Sentí llamarlo. Me dijo que en esos días económicamente no le estaba yendo bien. Yo conozco las deudas que tiene porque hemos hablado. Pero yo le dije a él: te voy a decir una cosa. No pongas tu mirada en tu situación económica. Pon tu mirada en la palabra de Dios y en Jesucristo. Y háblale al diablo. Y dile al diablo: mira, diablo, a mí no me importa lo que yo estoy pasando, porque el Dios al que yo le sirvo. Denle un aplauso a Jesucristo. El Dios al que yo le sirvo tiene el poder para arreglar lo que está pasando. Usted sabe que ¿qué es lo primero que le pasa a una persona cuando la situación económica se le pone bien difícil en la vida? Que si es una persona, ¿verdad?, que tiene pensamientos de progreso en la vida, de adquirir cosas y todo eso. Ah, se me está dañando mi situación económica, estoy pagando mis biles mal, porque no los puedo pagar bien, me estoy atrasando al pagar. Se me está dañando mi crédito. Y con el crédito dañado, se me va a hacer difícil conseguir lo que yo quiero. Yo le dije a esa persona, mira, dile al diablo, diablo, con crédito bueno o con crédito malo, si es la voluntad de Dios que yo alcance lo que yo quiero, Dios me lo va a dar. Porque Dios no depende de los hombres. Dios no depende allá de Equifax y de Experian y de esas compañías que tienen que ver con la puntuación que tú tienes en tu reporte de crédito. Y está bueno que manejes bien tu crédito, pero hay veces en las cuales hay situaciones difíciles de personas que pierden los empleos, que les bajan el salario, que se cambian de una compañía donde ganaban más a una compañía donde ganan menos, que no tienen la capacidad económica para pagar los compromisos económicos en los que están. Y Satanás comienza a atormentar. Te van a quitar el carro. Vas a perder la casa. Vas a perder el crédito. No vas a poder comprar esto. No vas a poder tener aquello. No vas a poder tener esto otro. El Señor te reprenda, Satanás. Si es la voluntad de Dios, yo lo voy a poder tener todo. Alabado sea Dios en esta hora. Y como ejemplo me pongo a mí mismo. Que ustedes han escuchado el testimonio muchas veces. Años atrás, cuando caí enfermo de cama, que todo se me vino al piso. 3 años sin poder pagar el mortgage de mi casa. 3. No 1 mes. No 2 meses. No 3 meses. 3 años sin poder pagar el mortgage de mi casa. 3 años sin recibir una carta de la compañía. Y a los 3 años recibí una carta de foreclosure. Y comencé a pelear aquello en oración. Y a andar los pasos que tuviera que andar. Y a orar. A orar. Cuando el diablo quería que mi mente viera una casa perdida, yo le decía al diablo, esa casa es mía y si Dios quiere que yo me quede con ella, no hay nadie que me la pueda quitar. A mí no me importa que lleve 3 años sin pagarla, Dios sabe que no le he pagado porque no he podido. Que por mi condición de enfermedad, toda mi vida económica se me fue al piso. Dios lo sabe. Iba en mi oración ante el Señor. Le decía al Señor, tú sabes que yo no he podido. Mi esposa me decía, y se nos quitan la casa, ¿qué hago con los muchachos? ¿Qué nos hacemos? Yo le decía, en el caso de que nos llegaran a quitar esta casa, el que nos la dio es poderoso para darnos otra. Serebequía manso. Oh, Jehová del cielo, Jehová cuidará de mí. Usted podrá decir en esta noche, Jehová cuidará de mí. Dios mío, ¿usted lo cree o no lo cree? Usted podría gritarlo, Jehová cuidará de mí. Usted podría repetirlo, Jehová cuidará de mí. Usted podrá decir, oye diablo, Jehová cuidará de mí. Usted podría gritar, ¡qué diablo, Jehová cuidará de mí! Velo, velo en tu mente, ve la mente. En vez de ver al diablo, en vez de ver a los demonios, en vez de estarte atormentando antes de tiempo, contempla a Dios, guardándote, protegiéndote, peleando por ti. ¡Uh! después de estarse atormentando por yo no sé cuánto tiempo, decidió abrir una esquinita de la carta. No la carta completa, una esquina. Y empezar a abrirla poquito a poquito. Hasta llegar a la puntuación. Cuando llega la puntuación, ¿cuánto era? 84 era. Que decía 84. Empezó. Lo pasé. Lo había pasado hace tiempo. Y hace tiempo debiste haberlo sabido. Pero no abrías la carta por estar atormentado antes de tiempo. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Arabacama, Shakia Manso, Keitaba. Aria Manso, Erey. ¿Ah? ¿Sabe usted que hay personas que porque Satanás logra acceso a la mente de ellos y comienzan a ver las cosas como el diablo quiere que ellos las vean, comienzan a tomar decisiones que en vez de ser para su bien, son para su mal? Se destruyen ellos mismos, destruyen su casa, su familia, sus hijos. ¿Por qué? Porque están viéndolo todo como el diablo quiere que ellos lo vean. Yo tengo un mensaje. El tema en este momento no me llega a la mente. Está, sí sé que está en la mesa. Es uno de esos 300 y tantos mensajes que están ahí. Pero sí me acuerdo que al final de ese mensaje yo doy un testimonio. Doy el testimonio de una mujer que tenía una hija que se le había ido de la casa, que estaba corrompida, que estaba perdida, metida en vicios, en la calle. Y esa mujer constantemente estaba hablando de su hija perdida, de su hija corrompida, de su hija llena de vicios. Y un día se encontró con una persona en el camino que le dijo: ¿cómo usted ve a su hija? Y ella le dijo: pues ¿cómo la veo? La veo como está, perdida, metida en vicio, mal vestida, arrastrada. Y él le dijo: ese es su problema. Usted está viendo a su hija como el diablo la tiene y no la está viendo como Dios quiere que usted la vea. Dios quiere que usted la vea convertida, que la vea santificada, que la vea limpia, que la vea libre de vicios. Usted tiene que sacar de su mente la imagen de la hija poseída por el diablo y colocar en su mente la imagen de una hija saturada y llena por la unción y el poder del Espíritu de Dios. Y dice ella que ella comenzó a orar. Y en su oración ella decía: Señor mío, yo veo a mi hija, la veo cambiada, la veo transformada, la veo llena de tu Espíritu, la veo aceptando a Jesucristo, veo a mi hija, aleluya, buscando tu rostro. La veo vestida de una forma diferente. Mi hija ya no es la muchacha esa harapienta que anda por la calle. Es una muchacha que se viste bien. Y dice ella que un día le tocaron a la puerta. Cuando le tocaron a la puerta y ella abrió la puerta, era su hija. Estaba harapienta, estaba sucia, estaba como siempre andaba en la calle. Pero le dice a ella: mami, yo quiero reconciliarme con Dios. Si tú me permites regresar a la casa, Yo me convierto a Jesucristo, yo quiero buscar a Dios. Ella le permitió la entrada a la casa. La muchacha se reconcilió con Jesucristo y ella la vio cambiada, transformada, santificada, bien vestida, tal y como Dios la quería a ella. Alabado sea Dios en esta hora. Yo no solamente te pregunto cómo ves a los tuyos, te pregunto cómo te ves a ti mismo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Te ves muerta en el espíritu? ¿Te ves seca de Dios? Oh, tú recibes lo que tú ves en tu vida, lo que tú tienes. ¿Te ves como te ves? Porque así es como te estás viendo. ¿O te podrías ver en esta noche llena del Espíritu Santo? ¿Te podrías ver en esta noche saturado del poder de Dios? Podrías decirle al diablo: diablo, ya tú no me vas a atormentar más antes de tiempo. Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cómo te ves en esta noche? ¿Te ves pobre? ¿Te ves perdiendo tu casa, perdiendo tu automóvil, perdiendo todo lo que tú tienes? ¿Cómo te ves? ¿Qué tú visualizas en tu vida? ¿Visualizas en tu vida maldición o visualizas en tu vida la bendición de Dios sobre ti? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú proclamas? ¿Qué tú hablas con tu boca? ¿Sabes una cosa? La hermana Leonor, que ella nos testificó aquí hoy, muchas veces, en diferentes situaciones que ella ha pasado, ella tiene mucha confianza conmigo. Me habla muchas cosas. A veces me hablaba de una forma negativa. Y yo le decía a ella: mira, yo tengo un mensaje, yo no lo he predicado todavía. Se llama Atormentados antes de tiempo. Eso es lo que tú estás haciendo, le decía a ella. Todavía las cosas no han pasado y tú las estás viendo como si hubieran pasado. Te estás atormentando antes de tiempo. No le hagas el trabajo fácil al enemigo. El día que a nuestro hermano Wense le dio el stroke, que ella me llamó y me lo dijo, nosotros bajamos desde Miami hasta Davenport, donde ella vive. El día que Alban llamó y le dijo a ella que se lo llevaban para Irak, creo que fue al otro día, si mi mente nos infiere, al otro día o ese mismo día por la noche, que recibió esa llamada, donde le decían eso. Ella, como ella les testificó a ustedes, ella perdió el control. Ella comenzó a gritar. Parecía como si la noticia que hubiese recibido no fuera que a Alban se lo llevaban para Irak, sino que a Alban lo habían matado. Así es como yo lo describo. El grito que se le salió a ella de dolor. Yo estaba en el teléfono hablando con un pastor. Entonces, al ver la desesperación de ella en el cuarto y mi esposa y la cuñada de ella que estaban tratando de calmarla, le dije a la persona que estaba conmigo en el teléfono: mira, voy a tener que colgar, y colgué. Y entré al cuarto y dije: ¿qué está pasando? Me dijeron. Yo le dije a ella: mira, tú estás llorando ahí como si ya te lo hubieran matado. Acuérdate del mensaje Atormentado antes de tiempo. Esa fue la que escuchó el mensaje un montón de veces. Lo escuchó en la oficina, lo escuchó por teléfono, lo escuchó un montón de veces. Le dije: lo que hay que hacer ahora es hacer una oración. Porque una cosa es lo que dicen los hombres y otra la que dice Dios. Eso es lo que tenemos que meter en nuestra mente, hermano. La última palabra en todas las cosas la tiene Dios. Le dije: levántate de esa cama. Deja de estar llorando así como estás llorando ahí. Vamos a hacer una rueda aquí en esta sala y vamos a hacer una oración. Y vamos a colocarlo a él en las manos de Dios. Se vino de acá, nos juntamos todos en la sala. Le dije más. Le dije: yo estoy seguro que esto es una maquinación del diablo. Como Satanás sabe que a Wenceslao le dio el stroke y que está bien mal en el hospital, lo que él quiere es que se vaya al hospital, se le diga a él que lo van a mandar su hijo para ir para que se ponga peor en el hospital. Y eso es lo que no vamos a hacer. Vamos a orar. Hicimos una rueda de oración. Y comencé a orar. Comencé a hablarle al diablo. Le dije al diablo: conocemos tus maquinaciones. ¿Tú quieres que le digamos a este hombre que su hijo se lo llevan para Irak para que se ponga peor en el hospital? Pero mira, diablo, tú no tienes ni parte ni suerte con nuestros hijos. Nuestros hijos están en la mano de Dios. Nosotros no vamos a atormentarnos antes de tiempo. Yo te reprendo. Yo reprendo toda maquinación tuya. Yo quebranto toda maquinación tuya contra la vida de ese muchacho. La reprendo. Surekiaba. Nombre de Jesús. Mano, al otro día, ella me hizo una llamada. Me dijo, tú supieras, Alban me acaba de llamar y me ha dicho que en vez de ir para Irak, viene para Florida a ver a su papá y a verme a mí, darle un aplauso a Cristo, que él se lo merece. Y yo le dije, ¿te das cuenta? Te atormentaste antes de tiempo. Lo lloraste como si fuera para Irak. Gritaste como si te lo hubieran mandado para Irak. Y resulta ser que al final de la historia, en vez de ir para Irak, viene para tu casa. No llores algo que todavía no ha pasado. Hay quien llora la muerte de un ser querido y todavía no se ha muerto. Hay quien llora la pérdida de una casa y todavía no la ha perdido. Hay quien llora la pérdida de un automóvil y todavía no lo ha entregado. ¡Ay, Sharabacaba Senda! Hay quien llora la pérdida de su vida espiritual y todavía tiene esperanza de volverse a levantar. ¡Alabado sea Dios en esta hora! La Biblia dice en Proverbios capítulo 6, verso número 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Las palabras que salen de nuestra boca son como cuerdas que nos amarran. Las palabras que salen de nuestra boca son como lazos que atan nuestra fe y nuestra seguridad en Dios. Dios quiere que esta iglesia desate dentro de ella un espíritu de fe. Dios quiere que se desate en esta iglesia espíritu de bendición. Dios quiere que se desate en esta congregación espíritu de abundancia. Dios quiere que se desate en esta iglesia espíritu de victoria. Pero para tener la bendición, para tener la victoria, hay que dejar de visualizar la derrota. Tienes que dejar de verte a ti mismo destruido. Tienes que dejar de atormentarte antes de tiempo. Y tienes que comenzar a mirarte a ti mismo como Dios quiere que tú te veas. Alabado sea el Señor en esta hora. Mírate en el espejo. Ponte los lentes para que no haya equivocación. Y después que te los pongas, di qué lindo soy. Aunque sea feo. Me alegra verte así siguiéndote, mi hijo. Soy lindo porque siempre habrá alguien más feo que yo. ¿Cómo te visualiza a ti mismo? ¿Ah? ¿Cómo te ves? Usted sabe que hay gente que tiene defectos físicos y no se atreven a hacer nada en esta vida. No se atreven a ir a una universidad. No se atreven a estar delante de personas. Porque todo el tiempo, cuando se están mirando a ellos mismos, lo que están mirando es lo que ellos tienen en su mente. Pero yo he ido a lugares, ustedes saben que yo viajo mucho, yo he ido a un montón de oficinas, yo he ido a compañía. Yo una vez fui a la alcaldía de aquí, no sé si todavía trabajar allí, pero en la alcaldía de aquí una vez me estaba atendiendo una secretaria ahí, y yo veía como que ella tenía dificultad, y de momento ella tuvo que salir de una oficina para otra oficina, y se levantó, hermano. Y cuando se levantó, una mano así, un pie todo virado, agarró unas muletas y empezó. Y era secretaria ahí en la alcaldía, sentada frente a una computadora, haciendo trabajo. Hay personas que no tienen las deficiencias físicas que tienen ellas, y sin embargo, por cualquier bobería que tengan, el diablo les llena la mente, ya no se atreven a hacer nada. ¿Ah? ¿Usted sabe cuánta gente hay en el mundo metidas en vicio, metidas en droga, metidas en alcoholismo, derrotados por supuestos defectos que hay en su cuerpo que ellos no logran vencer? Pues yo le digo una cosa: en Cristo se vence todo. En Cristo se vence todo. Todo se vence en Jesucristo. Moisés venció sus defectos y fue hacia adelante, porque tuvo que visualizarse como Dios quería que él se viera él mismo. Y Dios quería que él se viera no como el hombre con impedimentos a la hora de hablar, sino como el hombre con el llamado de Dios, el llamado grande de sacar a un pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra de abundancia. Alabado sea el Señor en esta hora. Dios quiere que tú dejes ya de atormentarte antes de tiempo. Y que comiences a verte como lo que tú eres: un hijo de Dios. La pastora nos predicaba un tremendo mensaje ayer en la noche. Por el tema lo tocó con un propósito. Hablaba del toque de la mujer del flujo de sangre. Cuando Cristo gritó: alguien me ha tocado. Y todo el mundo le dijo: todos te tocan. ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado si todos te tocan? Pero ella decía: todos nos tocaban, pero solamente una lo tocó con un propósito. Y recibió, decía la pastora anoche en el mensaje que nos predicó, lo que quería de parte de Dios, porque en el toque de ella hubo propósito. Ella dijo, ella se visualizó sana. Si yo lo toco, me sano. Lo tocó y se sanó. Ella vio el milagro primero, antes de recibirlo. La Biblia enseña que Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Hay cosas que hay que verlas primero, antes de recibirlas, y hay que verlas por la fe. Por la fe se puede ver todo. El diablo es lo contrario a la fe. El diablo hace que todo lo veas negativo, la fe hace que todo lo veas positivo. El diablo hace que te veas derrotado, la fe hace que te veas victorioso. El diablo hace que te veas miserable, la fe hace que te veas en abundancia. El diablo hace que veas tus hijos perdidos, la fe hace que los veas salvos. El diablo hace que te veas muerto, la fe hace que te veas lleno de vida. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡A su nombre! No te atormentes antes de tiempo. Ponte de pie en esta noche.